en vivo y directo. How are you? De la radio de Santa Ana, California. Acá me encuentro con mi amigo Noé. Noé, ¿qué es lo que haces acá en Fiesta Chus? Bueno, aquí tengo dos años trabajando y hacemos pues de todo un poco. Pero yo mi lugar es estar en haciendo los jugos, smoothies, frutas, todo eso. ¿Y qué le recomiendas a la gente? Todo está muy bueno aquí porque es saludable y natural, pero les recomiendo el Agave Blue. ¿Y a dónde se encuentra Fiesta Juice, el restaurante? Estamos en la Forest Street, a un lado de Fallas Paredes. He escuchado a mi gente de Santa Ana, véngase acá. Entonces, ¿qué? Si viene la gente y pregunta por un free example, ¿se lo darías? Sí, claro que sí. Estamos para servirles. Acá reportando el How Are You desde Fiesta Juice. Arre, Lulú.